Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ládralo, un programa del Instituto de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución y soy además directora de la Corporación Raya y además tengo gripa. Eso. Lo notamos. Mi nombre es Catalina. Yo pensé que era un efecto del... Del audio. Que era David ya jugando con los controles. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación y codirectora de este programa. Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, en las comunicaciones de la Corporación Raya, dándoles a todos ustedes el más cordial saludo a través de www.itmradio.edu.co. Y también recuerde que nos pueden escuchar descargando la aplicación Mozilla a sus respectivos dispositivos móviles y localizar también ITM Radio. Si tienen alguna dificultad durante toda la emisión para escucharnos claramente porque tienen un eco durante la reproducción, simplemente le dan actualizar o F5 para que nos escuchen claramente. Pueden también comunicarse con nosotros en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135, para hacer todas las preguntas pertinentes para el tema del día de hoy. En la noticia de la semana es sobre... No conozco mucho al respecto, pero apenas voy a mencionarlo porque me parece importante. Pero aparentemente SeaWorld, que tanto hemos criticado aquí en este programa, ha suspendido el día de hoy su programa de reproducción de orcas en cautiverio. Eso es algo, un avance muy importante. Sin embargo, los que queremos los animales y los que hemos estado pues como promoviendo la libertad de todos estos animales que no tienen que estar haciendo nada encerrados en un tanquecito esperando comida a cambio de un truco, pues sean liberados todos los que están en cautiverio, o al menos que sus condiciones pues mejoren, porque hemos visto como la ballena que protagonizó hace unos años un incidente con uno de los entrenadores, ahora está muriendo lentamente con una enfermedad y pues qué pasa, nada, se muere y ya. Entonces es como un llamado de atención a las personas que todavía van y visitan lugares donde los animales hacen maromas, que suspendan esa actividad inmediatamente y ya dejen a los animales en paz. Como hoy vamos a continuar con un poquito con el tema que teníamos la semana pasada. Pero un momento, faltó, ¿no?, una noticia muy importante. Que completamos la meta. Además que tenemos otro datico también importante de un evento interesantísimo a la que tuve la oportunidad de participar. Entonces, primero la felicitación. Primero, por favor, doctora Catalina. Que estamos muy felices, completamos la meta de 200 patrocinios. Hace 8 días les contábamos que faltaba una buena cantidad. Hagamos una bulla breve. Pues por lo que están. Eso, bravo. Sí, muy bien. Ya. 200 patrocinios, nos vamos para Barú. El próximo sábado estaremos una semana en este corregimiento realizando la jornada de esterilización de la que tanto hemos venido contándoles durante los últimos meses. Lo que vamos a hacer en Barú es una labor que no solamente beneficia a los perros y a los gatos, sino que además vamos a ir a atender los burros de la localidad, y además de beneficiarlos a ellos como animales no humanos, pues también va a ser como una colaboración muy grande a una comunidad que pues es bastante abandonada, que tiene bastantes carencias y que pues creo que se van a beneficiar un poco, les va a ir muy bien después de esa jornada que vamos a ir a hacer allá. Aún estamos recibiendo donaciones para la atención de los burros. En nuestra página pueden ver el listado de los insumos y medicamentos que necesitamos y que estamos solicitando, o pues la donación económica. Igual nosotros pues obviamente siempre les mostramos en qué invertimos sus recursos. Y por supuesto finalizaríamos a continuación con uno de los eventos a los que tuvimos la oportunidad de participar como Corporación Raya en el área metropolitana, el viernes pasado, 11 de marzo, con la participación de los ponentes Juan Manuel Galán, senador de la República, el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, el señor Eugenio Prieto, también el concejal Álvaro Munera, concejal animalista, también nos visitó Ramón Acevedo, otro concejal de esta misma corporación, allá mismo en este evento, porque no estaba presupuestado, sino que a última hora lo incluyeron dentro del evento. hay que decirlo todo, un poquito desorganizado el tema, pero pues uno entiende que cuando vienen estas personas y el alcalde lo solicita, pues obviamente el alcalde, pues hombre, allá manda un poquito más, y por lo tanto se llevaron al senador como, dijeron que era 10 minutos. Empezaba a las 10 y media y empezó faltando 10 para las 12, pero bueno, eran 10 minutos. Sin embargo, el evento tuvo una concurrencia de personas bastante grande. Estuvo muy, digamos, celebrado, laureado por parte del senador y de las personas que visitaron este lugar. No muchos medios masivos, pero sí personas preocupadas por el tema de la protección animal. Logramos, junto con la practicante de audiovisual, Alejandra López, un agradecimiento para ella por ese trabajo que realizó. Realizamos entrevista a dos personas, al senador Juan Manuel Galán y por supuesto al concejal Álvaro Munera, que les mandó un saludo a ustedes. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo. Tenemos con nosotros en Ládralo al concejal Álvaro Munera, que también ha estado al frente de la bancada animalista liderando todos los procesos de protección animal y las discusiones en el Consejo de Medellín al respecto. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los que me están viendo en este momento. Concejal, queremos preguntarle algo muy específico, aparte de toda la intervención que usted ya realizó. ¿Cuál es la problemática y la necesidad más urgente en temas de la atención y la reglamentación de la ley 1774 en el país respecto a todo el tema de protección animal? Para mí hay tres aspectos fundamentales. El primero, con la ley anterior, un hecho de crueldad animal y muerte de animal, ¿qué pasaba? Recogen el cadáver del animalito y lo entierran. Y a la persona la mandan para una inspección, a que le metan un regaño y a pagar una multa ridícula. Ahora, como es un delito con imputación de cargos, se necesita primero recoger el material probatorio, la recolección de pruebas, y para eso tiene que invertir la fiscalía, el laboratorio de criminalística, se necesita medicina veterinaria forense, para poder otorgarle las pruebas a la fiscalía y acusar a la persona y probarle en juicio que le hizo ese daño al animal. Eso es algo importantísimo, que para lo cual se tiene que preparar el Estado. Segundo, ¿qué pasa con los animales decomisados? En Medellín desde hace 9 años la perra los recibe, pero ¿qué pasa en las otras ciudades? Se los van a endosar a las señoras protectoras que trabajan con las uñas. Eso es una vergüenza. El Estado no puede ser tan conchudo y tan descarado. Y tercero, la aclaración jurídica de cuáles son los alcances de declarar a los animales seres sintientes. ¿Cuáles son los derechos que se le otorgan a los animales por declararlos seres sintientes? Porque es lo que yo decía ahora. Según eso, yo como animalista puedo interpretar. Es un ser sintiente, no se puede vender y comprar, porque eso es esclavitud. Incluso no se pueden matar en mataderos, porque es un crimen. Entonces, que expliquen bien los alcances jurídicos de seres sintientes. Yo en eso no soy optimista. El Estado no va a reglamentar la ley a favor de los animales en ese punto. Al contrario, van a aclarar cuáles son los tipos de alcances y hasta dónde le compete al Estado su atención. Si es verdad que van a tener derechos mínimos en atención a la salud. Es un aspecto muy importante, porque si un animal maltratado normalmente llega con lesiones, ¿quién va a pagar la atención? Las protectoras a las cuales se les piensa endosar. ¿Cuánto vale el tratamiento, por ejemplo, de una fractura que un tipo con un bate de béisbol le genere a un perro? Eso vale mínimo 900.000 pesos. Lo va a pagar la señora a la que el mismo Estado se lo endosó. Eso lo tiene que aclarar la reglamentación. Y esperemos que sea a favor de los animales. Pero insisto, si no es con recursos, nada que hacer. De ahí vendría, por ejemplo, su propuesta, la última que formuló el senador, respecto a acogerse a la sentencia de la Corte, en donde, ya que ha sido tan difícil, o por no decir prácticamente imposible, abolir los espectáculos con animales, la propuesta de entonces eliminar aquellos elementos que les generen laceración o sacrificio. Sí, yo he tenido muchos enemigos con eso en el gremio animalista, pero yo quisiera un voto de confianza, que confíen en mí. Yo conozco hasta el detalle el pensamiento taurino, el sentimiento taurino, y son ellos más enemigos de hacer espectáculos de toreo, sin pica, banderillas y muerte que nosotros. Para ellos es el mismo demonio, es como mostrarle un crucifijo a un vampiro, hablarle a un taurino de una corrida sin pica, banderillas y muerte. Entonces, esa es la única vía que yo veo posible para que cojamos ese grupo de congresistas que hunden los proyectos abolicionistas por el derecho al trabajo, para quitarles esos argumentos, porque aquí no estamos prohibiendo nada. Aquí le estaríamos diciendo a los organizadores de esos espectáculos, mire, ustedes pueden seguir haciendo sus corridas, sus corralejas, sus peleas de gallos, pero no me pueden utilizar escuela metálica y no pueden picar ni clavarle banderilla ni matar el toro. Yo quiero ver quiénes de ellos se le van a medir a hacer eso. En Quito intentaron y no aguantó más de una feria para que sacara la feria de Quito. Y allá no solamente, allá no era, no prohibieron pique y banderillas, solamente con que no lo mataran. Pero a los toros los picaban y les clavaban banderillas. Y aún así se acabó la feria de Quito. A mí me gustaría que los animalistas me dieran un voto de confianza en eso y nos enfileramos todos a esa propuesta, que yo es la única que veo viable, sin asegurar ya el éxito, pero viable, porque todas las demás se han hundido. ¿Qué sigue en el Consejo de Medellín respecto al maltrato animal? Esperar que nos radiquen el plan de desarrollo, debatirlo y ver qué va a poner el alcalde ahí. Yo estoy muy tranquilo con el área metropolitana. Prueba de eso lo que estamos haciendo con el doctor Eugenio. Y vamos a tratar de extender todos los programas a través del área a los municipios vecinos. Ya empezamos con la unidad móvil. Vamos a tener, si Dios quiere, otra unidad móvil metropolitana y la erradicación de los cocheros de Caldas y Barbosa. Y Medellín es cosa aparte. Vamos a ver qué presenta el alcalde en el plan de desarrollo y si acogen las propuestas nuestras, y ese mes de mayo va a ser vital. Dependiendo de lo que pase ahí, sabremos la hoja de ruta de la Medellín animalista para los próximos 4 años. Concejal, un saludo para los oyentes de la Corporación Raya y el programa Ladra, lo del ITM Radio. Sí, a todos los oyentes un saludo muy especial, felicitar a la Corporación Raya, un trabajo maravilloso de hace muchísimos años, que conozco al detalle, que valoro infinitamente, que cuenten con mi apoyo, y a todos los oyentes que sigamos creciendo la Legión Animalista, porque estamos en un momento coyuntural y épico en que se está empezando a llegamos a la curva ascendente de una humanidad maltratadora, ya se empieza a despertar, y a partir de ahora todo lo que hagamos es en bien de los animales, y yo estoy seguro que vamos a ganar esa batalla. Concejal, muchas gracias. A ustedes. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Nos encontramos en este momento con el senador Juan Manuel Galán, quien viene a acompañar una de las conferencias importantes sobre la nueva ley 1774 sobre protección animal aquí en la sede del área metropolitana de la ciudad de Medellín. Senador, muy buenos días. Buenos días, un saludo para todos los televidentes. Y para todos los que nos están escuchando también a través del programa Ládralo del ITM Radio. Queremos preguntarle usted, ¿hace cuánto está apoyando esta iniciativa para lo que ya hoy conocemos como la ley de maltrato, para evitar el maltrato animal en Colombia? Bueno, pues gracias a que el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, presentó esta iniciativa como autor en la Cámara de Representantes, me correspondió la ponencia en el Senado de la República y pude compenetrarme, entender lo que significa la cultura de respeto por los animales, el reconocimiento de sus derechos, el hecho de que los animales son seres sintientes y deben ser tratados con el cuidado necesario, que debemos luchar contra todas las formas de maltrato animal, de abuso, de tráfico de fauna, el tráfico de fauna silvestre, los mataderos clandestinos, el abuso de los animales de trabajo, el abuso de las mascotas, pero también ir concientizando a quienes reconocen, entre comillas, las prácticas como la tauromaquia, corralejas, como las peleas de gallos, como prácticas tradicionales y culturales, de que tenemos que ir evolucionando como especie humana hacia una cultura de respeto por los animales. De manera muy personal, ¿por qué se interesa usted en promover esta ley antimaltrato animal? Pues de manera muy personal, porque siempre he tenido una relación con las mascotas. En mi casa hemos tenido perros, siempre caballos y poco a poco hemos ido entendiendo, digamos, el significado, sobre todo para alcanzar la verdadera paz y reconciliación en nuestro país, de en primera instancia reconciliarnos con la naturaleza. Si no nos podemos reconciliar con la naturaleza, va a ser muy difícil que nos reconciliemos entre nosotros como seres humanos. Y el reconocimiento de los derechos de los animales, el respeto por los animales, nos hace cada vez más humanos. Ya es un logro la ley 1774 en cuanto a temas penales. ¿Qué sigue en el Congreso de la República para seguir incentivando esa cultura de la protección animal y de evitar el maltrato animal en Colombia? Bueno, tenemos la herramienta del control político, que tiene que ver con citar a debates de control político al gobierno nacional para reclamarle avances y rendición de cuentas en el avance de la reglamentación de la ley. Tenemos también la elaboración del documento COMPES, que pronto va a ser expedido, sobre respeto por los animales, y es muy importante que los nuevos mandatarios, alcaldes y gobernadores recién elegidos, en sus planes de desarrollo incluyan el componente de política animalista, de respeto y reconocimiento de los animales, y le apropien recursos, creen por ejemplo los centros de albergues para los animales abandonados, para los animales maltratados, y tengan una política por ejemplo también de adopción de estos animales por parte de familias y personas que sí los respeten, sí los cuiden y los valoren. Todo eso pues viene ahora por parte de la ley. Una última pregunta, ¿usted qué opinión le merece la atención pública digamos para los animales en situación de calle, la generación de lugares de atención de centros públicos para la atención veterinaria? Pues es de la mayor importancia que estas políticas se adelanten. Medellín va muy avanzada y puede volverse una vitrina para que otros municipios, otras ciudades de Colombia imiten en el buen sentido de la palabra y copien los avances y las experiencias que ya ha recorrido ciudades como Medellín. Muchas gracias, un saludo para la Corporación Raya. Bueno, un saludo para la Corporación Raya, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, como ya habíamos anunciado anteriormente, hoy nos acompaña para seguir el tema de la semana pasada Alejandro Quiseno, y vamos a hablar de un tema un poquito diferente pues al de la semana pasada, que era sobre la alimentación cruda para nuestros animales. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, hay personas que para las que esa dieta, para hacer ese cambio es muy difícil, entonces igual están dándoles concentrados a sus animales. Vamos a hablar un poquito de ese tema y empecemos con una pregunta, Alejandro. Primero, antes que todo, saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por invitarme. Como después de media hora. ¿Hay algún ente en nuestro país que regule la venta de concentrados, la fabricación de concentrados, todo ese tema? El ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Históricamente el ICA siempre ha sido como el ente de control, tanto en la fabricación como en la distribución de ese tipo de alimentos para mascotas. Ahí es interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, es la FDA, que viene a ser como el INVIMA en Colombia. En Estados Unidos la FDA es la que controla la calidad. Bueno, controla, sí, como que la calidad de los productos que están distribuyendo sea buena y no sea dañina para las mascotas. En Colombia es el ICA. ¿Qué ventajas prácticas tiene el alimentar los animales con concentrado? Prácticas todas, o sea, es muy fácil uno ir a, pues cuando está mercando en el supermercado, aprovechar y echar la bolsa de concentrado para mi perro, para mi gato, llegar a mi casa, destapar la bolsa y todos los días echarle el poquito que me indica, además la tabla de la bolsa, exacto, la tabla de recomendación pues de porciones según el peso del animal. No hay nada más práctico que eso. O sea, eso es lo más. De hecho, una de las razones del éxito de las comidas comerciales para mascotas, específicamente las comidas secas, o sea, concentrado, cuido, es eso, es la practicidad. No hay nada más práctico que eso. Los que tenemos animales sabemos que existen tres como gamas de concentrado, digamos baja, media, alta. Aparte del precio, ¿qué otras características hacen diferenciar esas tres? Claro, esa pregunta es buena. De hecho, por regla general, o sea, si uno definitivamente decide por X o Y razón, no, yo a mi perro, a mi gato solamente le voy a dar concentrado. Por regla general, lo ideal, aunque obviamente es algo muy difícil para mucha gente, es abstenerse de comprar marcas que yo encuentro en el supermercado. O sea, por regla general, una marca que yo encuentro en el supermercado no es de buena calidad. Las marcas de supermercado suelen ser las marcas de gama baja. ¿Qué características tienen generalmente las marcas de gama baja? Y ustedes, es muy fácil, eso lo ven en la lista de ingredientes que tienen los paquetes. O sea, no se dejen llevar por un paquete muy bonito, muy bien diseñado, con mucha muy colorido. Exacto, con publicidad en revistas y en televisión y en radio, que tiene una foto de un perro súper bonito, muy saludable y una persona muy sonriente. Siempre revisen la lista de ingredientes. La lista de ingredientes de las comidas secas y de las húmedas, pues que aquí ya mucha gente compra comida húmeda para perro y para gato. Tiene toda la información que uno necesita y la tienen que el fabricante tiene que poner esa información en el empaque. ¿Cuál es la ventaja? Y que no hay forma de que engañen al consumidor. O sea, por legislación de Estados Unidos es obligatorio y creo que en Colombia simplemente se copió la práctica. Ellos deben listar en la lista de ingredientes. Deben listar el orden en que aparecen los ingredientes, va de mayor a menor en términos de la cantidad de ese ingrediente en la formulación de ese alimento. Entonces, si yo miro un concentrado de gama baja, hoy voy a dar nombres para no meterme en problemas, pero digamos que yo estoy en el supermercado mercando y cojo cualquier bolsa, les va a dar lo mismo en la sección de mascotas. Miran la lista de ingredientes y lo primero que van a encontrar es maíz. Casi todas, el 90% de lo que está en el supermercado, dice, el primer ingrediente es maíz. Tristemente el segundo va a ser algo como cebada, o trigo, arroz, sorgo, soya. El tercero, tal vez ya el tercero, diga algo como harina de maíz o harina de pollo, o ya les voy a explicar qué es eso, o harina de carne o harina de vísceras de pollo. Pero los dos primeros van a ser cereales, fijo, fijo, fijo. Esa es una marca de las... o una característica de las marcas de las marcas de gama baja, exacto. Uh-huh. Cuando subimos un poquito marcas gama media y gama alta no suelen conseguirse en supermercados. Las gamas medias ya el perfil de ingredientes cambia, o sea, si ustedes lo miran y ese listado ya generalmente va a tener un primer ingrediente que va a ser carne, algo que tenga que ver con carne. Entonces podemos encontrar pollo o carne, o harina de carne, o harina de pollo, o harina de vísceras de pollo. Y los segundos, terceros y cuartos ingredientes van a ser granos, es decir, lo que estamos diciendo ahora, o maíz, o sorgo, o trigo, o arroz, o cebada. Si ya ustedes miran en gama alta hay unas diferencias grandes, pero en gama alta encontramos como dos grandes grupos, concentrados que afirman no tener granos en la formulación, que esos todos son importados. Y si efectivamente uno mira la lista de ingredientes, usted lo primero que encuentra, los dos primeros ingredientes de esos tipos de concentrados van a ser productos derivados de la carne. Tercero, cuarto y quinto van a ser ingredientes tipo papa o harina de arveja, o sea, leguminosas, aunque no sean, pues no son granos, es un grano, pero no es un cereal, sino leguminosa. Y el tercero va a ser algo parecido, otra harina, pues como de una harina vegetal, pues valga la redundancia. Pero también hay concentrados de gama alta que de hecho llama mucho la atención porque al ver la etiqueta es muy parecido a los de gama media. Y es que el primer ingrediente es algo relativo con carne, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto son granos. Entonces es lo que uno tiene que ver consumidor. O sea, ¿yo por qué tanto dinero quiero pagar por una bolsa de granos, de cereales, que suelen ser muy baratos? O sea, piensen qué pagan ustedes por una bolsa de harina, qué pagan ustedes por una bolsa de harina de trigo, por una libra de arroz, y hagan esos cálculos a la comida para perro que estén comprando. Tú decías ahora que ibas a explicar un poquito lo de las harinas de los... Ah, bueno, las harinas de carne, sí. Uh-huh. Resulta que, obviamente, todos pues, los que hemos usado en algún momento concentrado para alimentar perros o gatos, obviamente eso es seco. O sea, ustedes, la misma, volviendo al cuento de la etiqueta en el empaque, la humedad en esos alimentos suele estar alrededor del 10%. O sea, si nosotros manipulamos ese concentrado, es un alimento seco. De hecho, el perro o el gato tiene que tomar mucha agua para ayudarse pues, como a digerir todo eso. Si esto tiene carne, o sea, los ingredientes tienen algo de carne, obviamente esa carne tiene que ser deshidratada antes de ser utilizada en el alimento. Y algo similar pasa con todos los otros ingredientes. Todos esos otros ingredientes son primero deshidratados para extraer la humedad, y tienen que extraer la humedad para que ese alimento no se dañe tan rápido en el empaque. Y después de extraer la humedad, todo eso muele. Eso es lo que se denominan harinas de carne. Para alimentación para mascotas, obviamente no estamos hablando de que es que mandan la pechuga de pollo, ni el cañón de cerdo, ni el huevo de aldana de la res a la fábrica, deshidratarla y procesarla. No, lo que, se suele enviar es todo lo que sobra de la alimentación humana, es decir, por ejemplo, carcasas de pollo, es decir, cosas como rabadillas, patas de pollo, pescuezos, incluso se utilizan las plumas de las gallinas. En el caso del ganado porcino y ganado bovino, se usan, inclusive se pueden usar las pezuñas, se usan la, se hace parte de la piel, se usan las colas. Y en general todo lo que no es matadero sobra. Lo que la gente no va a comprar en el supermercado, en la carnicería, todo ese sobrado es lo que va a alimentar nuestros perros y gatos. ¿Es verdad que no existe, lo escuché y me sorprende porque la publicidad dice que no es así, fábricas en Colombia para producir gama alta? Pues ve, esa pregunta es interesante, pero lo que sí es cierto es que toda la gama alta que uno consigue en Colombia es importada. Entonces asumiría que sí, aquí no hay, o no ha habido de pronto el interés o el músculo económico para montar una planta de ese tipo, porque todo lo gama alta que tenemos aquí es importado, todos. Porque es que algunos comerciantes pues nacionales dan a entender en sus publicidades que su concentrado es un premium, y estamos hablando de una gama más alta, mientras que aquí no habría cómo producir ese premium, según entiendo. Bueno, ahí yo conozco algunas, igual, es que hoy por ser como tan comercial no quiero nombrar marcas lo que podemos decir es que existen de gama alta, pero hay que conseguirlos o por internet o en determinados almacenes. No, pero la pregunta que está haciendo Catalina es que hay unas gama alta que son producidas aquí. O sea, las sí, están comercializando como gama premium, alta. Sí. Una que empieza por CH. Uh-huh. Ok. Bueno, ya sé de cuál estás hablando y efectivamente no. Y si tú miras, toda esa empresa dice tener. Si tú miras la lista de etiqueta, la etiqueta en la lista de ingredientes, ves que no. Uh-huh. Eso no es parecido a una gama alta cuando se compara con una gama alta real. Pero okay. Sí, es cierto. De hecho, mira el precio es mucho menor sí, que sí, una gama. Sí, sí, sí. Pero ellos tienen, aparte de esa, tienen otra más, que es la que empieza por A, que le sigue y dice sí, que es un premium. Entonces, es, digamos que ahí es habría que, esa sí de, no la conozco, pero sería simplemente, es muy fácil. Tú miras la lista, esa, la lista de ingredientes aprender a leer y compara esa lista de ingredientes con una de un cuido importado que sí sepamos que sea gama alta. Si son muy parecidos, entonces sí estamos hablando verdaderamente un producto de gama alta. Bueno, digamos que pues existimos muchas personas en Medellín que tenemos pues varios animales, obviamente unos cuantos tengo yo. Es muy difícil pensar en darle un concentrado gama alta a nuestros animales. ¿Qué puede ayudar o qué tips podrías recomendarnos para que enriquezcamos un poco esa alimentación? Claro, esa porque pregunta. Además pues es lo que hablábamos hace 8 días, o sea, uh-huh, para exacto. Nosotros es muy difícil manejar sí, sí. Una dieta cruda si quisiéramos. Exacto, esa pregunta es buena. O sea, en hogares que multimascotas, y de hecho para muchas personas que solo tienen una mascota pero que por diferentes motivos tienen, pues no pueden comprar ni el cuido pues más costoso, ni tampoco meterse pues en el cuento de alimentar con dieta cruda, a pesar de lo fácil que es. La idea es, hay varias cosas que uno puede hacer. Número uno, listo, yo intento comprar en lo que entre mi presupuesto lo permita, compro el alimento que más me dé, teniendo en cuenta que cuando yo subo de gama, menos alimento le tengo que dar a mi animal, entonces obviamente va a rendir más mi comida. Eso es algo que la gente muchas veces no considera. Entiendo, sí, exacto, ajá. Si yo compro un cuido súper barato, si ustedes comparan una marca barata o gama baja con una gama alta, a veces fácilmente del de gama baja tengo que dar el doble de cantidad de lo que me recomienda el de gama alta. Entonces a veces son ahorros que la gente, como en la factura, pero en tiempo no. O sea, yo en 15 días tengo que volver a comprar la misma bolsa, cuando del otro en un mes o hasta un poquito más tengo que volver a comprar. Entonces eso es una cosa que tienen que considerar, cuánto les dura. Váyanse para una tienda de mascotas que venda gama alta, simplemente miren en la etiqueta, la tabla de recomendación para el peso de mi perro, cuánto me dice que tengo que darle en gramos. Entonces y la comparan con el empaque que tengan en la casa de gama baja y ven el gramaje que les recomiendan ahí. Si la diferencia es muy grande, a veces les sale casi que igual comprar el de gama alta. Si de todos modos listo, entonces yo me quedo con el de gama baja o gama media. Hay varias cosas que yo puedo hacer. Número uno, de vez en cuando puedan, pues en el mercado, cuando estén mercando, metan cualquier cosa barata de la carnicería, es decir, un corte de carne barato tipo morrillo o tableado. Metan bandejas de patas de pollo, que eso es como a 1.500 pesos, o una bandeja de vísceras de pollo, o bandejas de mollejas, bandejas de corazones de pollo. hígados de pollo. La rabadilla es muy barata. Y 2, 3, 4 veces a la semana, en lugar de la porción normal de concentrado, yo puedo darle una de esas bandejitas al perro. O si tengo el temor de que es que no, pero es que si yo le doy esta bandeja a mi perro, después no me va a querer comer el concentrado, que muchos les pasa. Entonces simplemente de vez en cuando, esos mismos elementos que les acabo de decir que pueden comprar la carnicería, los pican muy bien y le revuelven un poquito al cuidado que normalmente come el perro. Con solo hacer eso ya estoy mejorando el perfil aminoacídico de la proteína de ese concentrado. Otras cosas que puedo hacer en términos de la salud de mi perro, y eso lo demostró un estudio, creo que lo mencionamos la semana pasada, un estudio canadiense que hicieron en un grupo muy pequeño de perros, pues como de 20 perros, pero que los resultados son dramáticos, y es en términos de la incidencia de cáncer en perros. Entonces, simplemente con esta práctica que es muy fácil, coger verduras de hoja verde tipo brócoli, espinaca, algo de acelgas, ¿qué más se me van? No lechuga, la lechuga no, porque la lechuga nos da básicamente agua, el repollo lo mismo, tampoco nos sirve mucho, apio sí nos sirve. Piensen en eso, hojas de hoja verde que uno utilice en la ensalada, pero que no sea lechuga. Eso muy bien picado, poquito, revuelto con el concentrado al menos 3 veces por semana, tiene un impacto tremendo en la incidencia de cáncer en perros. Lo mismo ocurre con verduras amarillas y naranjas, piensen en zucchini, piensen en zanahoria, picadas 2 veces por semana al concentrado. Mucho más efectivas las de hoja verde, pero pueden usar cualquiera de los dos. El huevo es baratísimo, el huevo es un excelente alimento. No se recomienda dar huevo crudo en perros que se alimentan con concentrado, pero entonces lo que sí podemos hacer es cocinarlo levemente. La idea es que la clara quede dura, pero que la yema quede líquida, y agregar algunos días por semana 1 o 2 huevos así cocinados o revueltos incluso a la comida de mi perro, de mi perro. Con los gatos es un poco más complicado. O sea, el gato, y creo que todos los que tenemos gatos sabemos que el gato tiene que ser muy selectivo con lo que come. Son muy fastidiosos. A veces es muy difícil, como, o sea, a veces no aceptan ningún tipo de añadido en el concentrado que normalmente comen. ¿Qué se puede hacer en ellos? Cambiarles, número uno, muy importante, dice que muy pocas personas lo hacen, los gatos tienen que tener horario para comer. Eso es fundamental para mejorar prácticas alimentarias en gatos y para controlar el exceso de peso, que es muy frecuente en gatos y felinos. Lo ideal es llevarlos a 3 o 2 comidas por día. Yo, por ejemplo, tengo 4 gatos y en este momento ellos comen solamente 2 comidas al día, en la mañana y en la noche. La comida de la mañana de mis gatos es solo carne, carne cruda. Diferentes fuentes, pero solamente carne. Picada generalmente se la comen. No siempre, pero generalmente sí. Y en la noche sí les doy el concentrado que solamente comen. No, a ellos, por ejemplo, no los he podido pasar a cruda porque no han querido comer nunca ni vísceras ni huesos. Mientras ellos no coman vísceras y huesos, es imposible quitarles el cuido. Entonces son cositas como que uno puede hacer con ese concentrado, así yo tenga que comprar un concentrado económico, para mejorar el perfil nutricional de ese alimento y mejorarle también un poco el gusto de comer a mi perro o a mi gato. De nuestro programa anterior quedaron muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, una de estas: ¿es beneficioso para el animal que coma concentrado durante la semana y durante el fin de semana comer comida cruda? Eso es una práctica que utiliza mucha gente. Hay gente incluso que hace al revés, le dan de lunes a viernes comida cruda y fin de semana concentrado, supuestamente para que balancee lo que no le entra por la dieta cruda. Esos tipos de mezclas se pueden hacer. En algunos perros sí se ha visto que esos cambios semanales producen diarrea o algún tipo de disconfort intestinal, pero para muchos otros perros no les pasa absolutamente nada. Que si a veces pasa ahí, es un perro que después se niega a comer el concentrado, ya va a querer únicamente la dieta cruda, porque obviamente a nivel de palatabilidad, o sea, de sabor de esa comida, es mucho mejor la dieta cruda. Entonces, por ese lado, a veces no sale tan bueno, porque el perro empieza a perder, o sea, ya no te va a comer el concentrado. Es mucho mejor lo que hablamos de mezclar. Es incluso... Exacto, me parece más fácil mezclar poquitos de vísceras picadas o de carne picada cruda en el concentrado y los vegetales. Los vegetales sí son muy importantes, les repito, por el impacto que tienen la incidencia de cáncer, mezclados con el concentrado, para que el perro no tenga problemas pues con comer el concentrado. No recuerdo si lo mencionó, acelgas. La acelga, sí. La espinaca. Espinaca, sí, exacto. Con acelgas y espinacas, siempre limitar la cantidad, porque acelgas y espinacas, por los oxalatos, a veces en algunos perros pueden crear problemas para la absorción de algunos nutrientes a nivel intestinal. Entonces esas dos, acelga y espinaca, que si menos mal la mencionaste, poquito. Y bien picadito, supongo yo. Sí, sí, para que sea más fácil, para que no me la deje, exacto, para que no se paren el concentrado de todo eso, sí. Ralladas o trituradas, lo ideal. Cilantro. El cilantro, cilantro le da sueño. No les... se puede usar, pero lo que pasa es que ya si usas, o sea, el cilantro como es tan aromático, tal vez a algún perro no le guste mucho el sabor en la comida. Alejandro, yo tengo una pregunta. Hemos hablado de concentrado, pues, durito, de alimentación Ajá. seca. ¿Y la húmeda qué? La húmeda comercial, o sea, la sí, enlatada. Sí, la enlatada. Para perros y gatos, ve, aquí es un mercado, sí, se abrió hace rato y mucha gente lo consume, mucha gente se siente feliz, como si al menos una vez a la semana le pueden dar una latica de esas a su perro o a su gato. Levante la mano. Si ustedes revisan nuevamente, es muy fácil, es leer etiqueta de ingredientes, lean la etiqueta y compárenla con la del cuido. Usualmente... O sea, la diferencia entre los ingredientes no es, tristemente no es mucha. O sea, uno cree, uno jura que la lata es pura carne o lo que sea, y no, no es tan bueno. E igualmente volvemos a lo mismo, o sea, los cortes de carne que se utilizan en toda la fabricación de todos estos productos para mascotas no son los mejores. O sea, literalmente es lo que sobra en los mataderos. Entonces, con un agravante en los enlatados, y es que para la salud dental del animal son fatales porque crean muchísimo más residuo en los dientes. Sí, yo tengo buenas prácticas de limpieza dental con mi perro, con mi gato, si quieren arriesgar los dedos. Si es capaz. Exacto, es capaz, al menos dos o tres veces por semana. O con protección, como si fuera funcionario público. Exacto, háganle, pero los enlatados de verdad que son, o sea, mejor dicho, en lugar de comprar esos enlatados, ese, lo que sea que cuesten con eso, cómprense un poquito de mollejas o vísceras de pollo, y eso lo utilizo, les va mucho mejor y es mucho más sano para el animal. Listo. ¿Hay alguna recomendación que hayas encontrado de acuerdo a la raza que sea específica? Eso comercialmente, bueno, esta sí la voy a nombrar porque en este momento la marca ya se dejó de vender en Colombia, aunque parece que vuelve en los próximos meses. Royal Canin, que es un importado europeo, ellos, no sé si alguna vez tenía cuidos por raza. O sea, mi perro más ridículo del mundo, porque si uno evaluaba las etiquetas, eran casi que exactamente lo mismo. No, pero la gente está súper orgullosa. Claro, y lo que te digo, para mucha gente, o sea, entre más caro sea el concentrado que yo le pueda comprar a mi perro o mi gato, o sea, yo de verdad creo que mejor estoy haciendo lo mejor por mi animal. A mí me fue tan mal con ese Royal Canin, pero mal, el perro se pelaron como una... Pues. Y supieron lo que pasó con Royal Canin en la Ucrania. No. Bueno, la regional ucraniana, valga la aclaración, o sea, la matriz en Francia sacó un comunicado excusándose, pero en Ucrania, aunque es ilegal, pero en Ucrania tradicionalmente todavía se hacen muchas peleas de osos con perros, donde simplemente el oso está amarrado y le tiran perros a que lo maten. Uno de esos eventos lo patrocinó Royal Canin en Ucrania. Eso fue un escándalo en Europa, la cosa más impresionante. Aclaro, la matriz francesa no tenía ni idea, obviamente se disculparon, ellos nunca patrocinarían eso, pero Royal Canin en Ucrania, pues, una cosa tradicional en el país, no le vieron ningún problema. Royal Canin, volviendo al cuento Royal Canin, sí, ellos tienen esas dizque, pues yo las vi, o sea, tienen cuidos para Golden Retriever, tienen para un montón de razas. Yorkie, Persa. Sí, eso en realidad no, pues, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de nutrición animal. Que sí son cosas importantes por razas, por ejemplo, y aquí la doctora me ayuda. Las razas, siempre me olvidé el término, braquiocefálicas, que son las de hocicos cortos, todos los bulldogs básicamente, el pekinés, el pug, exacto, el boxer. Esos perros en particular, la dentadura en especial requiere muchísima atención, porque por la forma de las mandíbulas y el tipo de masticación de estos perros acumulan muchísimo más placa comparada con otras razas. Entonces hay que estarles limpiando, hacer profilaxis mucho más seguidas, limpieza dental mucho más seguidas. ¿Eso qué implica? Que si existe un cuidado especial para esas razas, una de las características es que el grano es muchísimo más duro para evitar dejar tanto residuo. Y en dieta cruda de estos animales hay que tener mucho cuidado con el tamaño de los trozos que se dan para evitar ahogamiento, porque ellos no pueden triturar tan bien. En razas grandes y razas propensas a problemas articulares, por ejemplo el Golden, los pastor alemán, etcétera, displasia de codo, displasia de cadera, hay muchos cuidos o comidas comerciales enriquecidas con glucosamina y condroitina, porque uh-huh. son condroprotectores. Eso uno lo puede, si yo no tengo plata para comprar un, no sé, por ejemplo, bueno, no, esa marca no lo va a decir, una marca específica para razas grandes, miren que las gama baja ninguna ofrece ese tipo de producto. ¿Qué puedo hacer yo? Muy fácil y muy barato. Varias veces por semana le doy a mi perro una o dos patas de pollo crudas. Las patas de pollo, como son tan, tienen tanto cartílago, el cartílago es muy rico en esos dos, glucosamina y condroitina. Con una ventaja, como es una fuente natural, la absorción es mucho mejor comparada con la suplementación artificial de las comidas comerciales. Tengo una pregunta, hay un oyente, pues como que retrasándonos un poco en el tema. ¿Qué opinas, Alejandro, de sopa de arroz con trompa? ¿Para la dueña o para el perro? ¿Y qué tanta sal aguanta un perro? Nada, ojo, uy, si quieres hacer una pregunta, pilas con la sal. Mucha gente cree que la sal es necesaria y no. O sea, para perros definitivamente no. O sea, el poco sodio que necesita un perro perfectamente lo tiene de su dieta. Uno de los problemas con muchas dietas comerciales para perros en particular es que tienen mucha sal y eso crea problemas a largo plazo en los perros, las que vemos en humanos, esa hipertensión y problemas renales. Entonces, mucho cuidado. Sal, no, nada. El preparar sopa, sea de arroz con trompa o de lo que sea para mi perro, para mi gato, obvio, a ellos les gusta. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una de estas sopas, para echarle un poquito al cuido, para mejorar el sabor, es bacano por el lado del sabor y el perro lo va a disfrutar mucho. ¿Cuál es el problema? Yo ablandar ese grano de cuido, el problema de residuo dental aumenta muchísimo. Y estoy insistiendo mucho con el cuento de la salud dental, porque es que nosotros hemos crecido y tenemos el convencimiento de que es que el mal aliento perruno es algo normal y que el que tiene perro tiene que convivir con el mal aliento perruno. Eso es falso. El mal aliento perruno es producto de una mala higiene, producto de una mala alimentación. Y el asunto es que ojalá fuera simplemente el mal aliento, o sea, toda la infección, exacto, las consecuencias que se derivan de una enzima llevada del carajo por infección bacteriana son muchísimas para la salud del perro. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, si yo le voy a echar sopa al concentrado de mi perro, hablando ese grano, y deja muchísimo más residuo en los dientes, esos son los problemas. Pero igual, lo que hablamos ahora, si yo soy de los que juiciosamente le cepillo los dientes a mi perro, pues chévere. O de los que de vez en cuando le doy un hueso recreacional a mi perro natural, ojo, nada de huesos de carnadas, es lo peor que pueden haber inventado. No, estoy hablando de huesos naturales, o sea, yo voy a la carnicería, pido una pata de cerdo, pido un espinazo de cerdo, según el tamaño de mi perro, y se lo doy. Eso es excelente para limpieza dental. Hablando de la limpieza dental, yo antes pensaba era que el grano de cuido, al ser duro, pues sí, eso es lo que me habían dicho también muchas personas, al ser durotín, le ayudaba como a limpiarse el sarro. Ve, el desarrollo, de hecho, y ahí volvemos al cuento, o sea, las compañías que venden un producto gama alta tienen músculo financiero para desarrollar un producto que tiende a ser mejor que los otros. Y es uno de los aspectos que ellos cuidan muchísimo, la dureza del grano. Obvio, entre más duro sea el grano, no es tanto que limpie, sino que no deja tanto residuo cuando el perro está comiendo. Entonces, esa es como la ventaja. Se quiebra y no deja. Exacto. Hay, de hecho, ahora un producto exclusivamente diseñado. O sea, es un concentrado, pero entonces no se lo das todos los días. Creo que se le da como una vez al mes, no entiendo muy bien porque no lo conozco. Y él es un grano mucho más grande, muy duro, el perro tiene que morder, de hecho se le clavan los dientes, el perro tiene que hacer mucha fuerza con eso y eso genera mucha limpieza. No sé cuál sea la efectividad pues, del producto, pero la verdad me llamó mucho la atención. Es carísimo. Sí, lo voy a comprar en Bull. Últimamente han entrado al país dentro de esta locura de concentrados importados. Y con el dólar alto están horribles. Concentrados que en otros países que tenemos, pues que tienen estaciones, se le dan a esos animales. ¿Qué tan bueno es el uso de esos concentrados en nuestro país? Esa pregunta está también muy bacana. ¿Cuál es el asunto? Y es cuando volvemos al cuento que hablamos la semana pasada. Es que no se dejen meter el cuento del mercado bueno y la publicidad. Ese por un lado. Por el otro, que es que todo lo que viene en esa bolsa de cuido es lo único que mi perro necesita. ¿Qué pasa en los países con estaciones? Cuando hay temperaturas muy bajas en invierno y muy altas en el verano, el metabolismo del perro responde a eso. Entonces, en verano, comen, el perro de por sí, su apetito disminuye, el dueño ya sabe que le da menos comida, y en invierno es lo opuesto. En invierno el perro come más apetito porque el metabolismo está más protegiéndose del frío, y el dueño sabe que le tiene que aumentar la comida, pero la comida es la misma, exactamente la misma. Eso no tiene ningún cambio. O sea, no, allá no te venden, es que este cuido es diseñado simplemente para los meses de invierno y este para los meses de verano. No, simplemente se varían las cantidades. Entonces, siendo así, aquí simplemente en Colombia no pasa nada. O sea, yo puedo traer ese producto que usan y producen en Estados Unidos y aquí lo uso con mi perro, simplemente siguiendo las indicaciones por el peso de mi perro. Siempre recuerden que, más allá de lo que me indique el empaque de cuánto gramaje le doy a mi perro, la ganancia o pérdida de peso de mi perro es el mejor indicador. O sea, yo puede que la tabla diga, no sé, 350 gramos para mi labrador de 30 kilos. Y con esos 350 gramos está muy flaco, le tengo que subir. O con esos mismos 350 está muy gordo, le tengo que bajar. Entonces el mejor indicador siempre es el peso del perro. Pero en realidad no hay ningún problema en utilizar un producto. Ni en grasa, pues en el aumento de porque, grasa. No, porque hay otra cosa interesante. La ganancia de grasa en perros y en gatos, no, generalmente cree que es que está relacionada con la grasa de la comida, y no. La ganancia de grasa en perros y gatos está relacionada directamente con la cantidad de carbohidratos que tenga el alimento. Y es uno de los problemas con el cuido. O sea, la cantidad de carbohidratos que tiene el concentrado es altísima. Ronda el 40-50%, a veces más. Eso en la dieta natural de un perro y un gato jamás se ve. La del gato yo creo que si incluye 5% de carbohidratos es mucho. La del perro 10-15%. Entonces eso es lo que genera la ganancia de grasa en ellos. Y obviamente si yo doy demasiada alimentación, pues obvio, mucho más carbohidratos estoy metiendo, mucho más se va a engordar mi perro. Y si no hace ejercicio, peor. Recuerden comunicarse con nosotros en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135. Gracias por todas las preguntas que nos están dejando en Corporación Raya, en nuestra página en Facebook, y también lo pueden hacer a través de @ Corporación Raya en Twitter. Hablábamos la vez pasada del olor a perro, que disminuye con la dieta cruda. Pero algunos oyentes se quejan un poco de los gases del perro al comer crudo. ¿Eso es algo pasajero o se puede controlar? Y si es así, ¿cómo? Ahí lo que hay que entrar a evaluar qué tipo de dieta cruda están utilizando. Porque uno de los cambios que siempre se ven en los perros alimentados con dieta cruda es que la producción de gases disminuye muchísimo. O sea, las flatulencias como tal. Y de hecho la materia fecal del perro alimentado con dieta cruda es muy diferente a la de un perro alimentado concentrado. O sea, la materia fecal de un perro alimentado con dieta cruda es dura, pequeña, con poco olor y menos frecuente. Los gases también son mucho menos frecuentes. Entonces yo creo que hay algo, habría que mirar qué es la dieta cruda que están proporcionando. Porque, o sea, con dieta cruda no, es una de las cosas que cambia, las flatulencias del perro. Pero existe de pronto algún tipo alimento. De... Sí, o tal vez digamos si ante una reacción metabólica determinada. Mira, ni huesos, ni carne, ni vísceras van a producir gases. Ajá. Tal vez estén utilizando mucha materia vegetal en la dieta o algunos tipos de vegetales que sí van a producir gases, pero sin conocer la dieta, imposible. Pero la dieta cruda como tal, la que se recomienda y se formula, no tiene problemas de gases en perros. Otra pregunta de un oyente era: si no logro que mi perro se coma las verduras que adiciono en el concentrado o en el alimento crudo, ¿qué puedo hacer? Ahí ya empiezo a jugar con el apetito del perro. Número uno, digamos que yo a mi perro le doy concentrado todos los días y quiero darle 3 veces a la semana ese puré de verduras de hoja verde para mejorar pues como el perfil de incidencia de cáncer. Pero mi perro es súper jodido y obviamente no quiere comer verduras. Una estrategia facilísima es: hago el puré de verduras normal, aparte, porque no voy a cocinar esas verduras, aparte cojo 1 o 2 huevos, hago unos huevos revueltos en la sartén con muy poquita grasa y muy suavecitos, es decir, no los cocino hasta que queden súper secos, no, que queden aguaditos. Cuando están listos, apago y agrego esas verduras. Lo revuelvo bien, o sea, va a quedar un huevo revuelto con verduras. Eso se lo doy al perro antes de darle la primera comida del día, es decir, el momento en que el perro tiene más hambre y antes de darle el cuido. Es muy raro que no se lo vaya a comer. El huevo es la mayoría de los perros suelen tener un muy buen gusto por el huevo y les gusta mucho. Entonces es muy raro que no se lo vaya a comer. No se lo comió, empiezo a ensayar con otras cosas. Algo que da muy buen resultado, el quesito, pero el quesito sí debe darse en muy poca cantidad. Yogur sin azúcar también funciona en algunos perros, que eso crema muy poquito también, pero también funcionan algunos perros. Carne molida también poquita, cualquier cosa que mejore la palatabilidad de esas verduras, y siempre darlo en la, a la primera hora del día cuando el perro antes tiene más comer. Hambre. Exacto. Si yo pues hago antes del cuidado. Exactamente, cosa que no esté lleno. Son cosas que puedo hacer pues como para intentar que se las coma. Por último, ¿cómo saber si el concentrado es confiable? Si realmente está en buenas condiciones, si no tiene hongos, si no está húmedo. Ah, perfecto. Madre, se me olvida. Hay un hongo que viene del maíz, que es, produce una toxina que de hecho a veces se encuentra en las arepas que consumimos nosotros, y que es, a veces se encuentra en cualquier producto que se haga con maíz. Aflatoxina es el nombre. La aflatoxina es mortal, de hecho, en humanos y en perros, obviamente en cantidades grandes, pero es uno de los problemas frecuentes en alimentos para mascotas porque el maíz suele ser un ingrediente principal. ¿Cómo se asegura que no haya aflatoxinas? Eso ya es cuestión del fabricante, ellos deben cuidar eso. Pero yo en mi casa, cuando yo compro el producto, que asegurarme de varias cosas. Número uno, mirar antes de comprarlo, la fecha de vencimiento esté lo más lejana posible a la fecha de compra. Número dos, que el paquete esté intacto, o sea, que yo no vea que haya pues como mordeduras de roedores, pues como que un ratón haya estado mordiendo la bolsa, que esté limpia la bolsa, o sea, que no tenga restos de cosas pegotudas, que pueden ser, por ejemplo, orina de rata o de ratón. Que cuando yo abra el producto, el olor sea el olor normal de la comida, o sea, que no huela rancio, que no tenga moho, es decir, que no se vea nada como manchas raras sobre el cuido, que no tenga coloraciones extrañas, y que definitivamente que no haya humedad, ni olor a humedad en ese concentrado. Y por lo tanto, ¿cómo se debe conservar en la casa o en los lugares donde se tienen animales? Lo ideal, y es algo que mucha gente no hace, la ventaja es que mucha gente suele comprar por bolsas pequeñas, entonces las gasta rápido, pero lo ideal, y si yo, sobre todo si yo compro bultos, si yo tengo muchos animales en mi casa y compro el bulto, es en un recipiente hermético siempre, un recipiente hermético, no tengo que vaciar el concentrado en el recipiente, no, simplemente meto la bolsa tal cual en el recipiente hermético, que sea de buen tamaño, y sello. Ahí se aseguro varias cosas. Primero, que ahí no van a llegar ni insectos ni roedores a contaminar ni a comerse el producto. Que mis perros tampoco en un accidente van a comerse toda la bolsa de comida de una. Y al sellar eso, el oxígeno que estamos, respiramos todos, siempre tiene efecto, algún efecto en muchos nutrientes. Al oxidarlos, los inhabilita para cuando el perro se los come, mejor dicho. Entonces, al sellar eso, también aseguro como que ese perfil nutricional, incluso la misma palatabilidad del producto, se mantenga más tiempo. Nos faltó, yo creo, que mencionar algo acerca de los colorantes que se utilizan en los concentrados. Sí, y es otra cosa, Catalina, qué pena que te interrumpa, pero es que me hiciste acordar algo muy bueno. Es otra diferencia grande entre gama baja y gama alta. Uno generalmente, en cuidos de supermercado, siempre ustedes abren el producto, ven la bolsa y es un montón de colores, verde, naranja, rojo, café. Y uno come cuento como un consumidor, es que los verdes son los que hicieron con espinaca, los anaranjados con los que hicieron con zanahoria, los rojitos con carne y los otros con pollo, o el que tiene forma de pernil de pollo es puro pollo. No se dejen meter esos cuentos. O sea, la comida para el alimento para mascota no tiene por qué tener ningún tipo de colorante. A nosotros como humanos, que somos muy visuales, sí nos meten por los ojos muchas cosas, incluida la comida de nuestros perros y nuestros gatos. Por eso tiene colorantes, para que uno la compre pensando que está comprando verduras o cosas sanas. No. Si ustedes revisan, nuevamente les digo, los concentrados de gama alta, ninguno tiene ese tipo, ninguno tiene colorante. O sea, todo es del mismo color, café. Que la gente suele decir, ay, pero tan triste, tan feo. Eso no tiene colorantes, por eso es. Y ninguno tiene formitas que pescadito, de pernil de pollo, no, es el mismo grano. Ese cuento no se lo dejen meter, sí. Esa pregunta es muy buena. Yo creo que muchos caemos. Total, uno cae en eso. Sobre todo si uno no sabe del tema, uno cae en eso. Otra pregunta de un oyente a través de la página de la Corporación Raya en Facebook. Unos perros que están bien, que están sanos, vomitan. ¿Se les puede permitir a estos perros comer ese vómito? Absolutamente. De hecho, si yo tengo gatos y perros en mi casa, los gatos son... hay que una cosa importante. O sea, si es el vómito normal. O sea, perros y gatos suelen vomitar de vez en cuando. Sí. Si no es que... Si mi perro ya está enfermo, o sea, si es un vómito patológico donde está expulsando algo, un patógeno, eso sí, pues no. Pero los perros, por ejemplo, suelen vomitar lo que la gente llama bilis, que es un líquido amarillo, que eso de vez en cuando lo hacen. Si se lo va a lamer, que eso sí es muy raro que lo hagan, hágale. Sí, yo por ejemplo, yo tengo gatos y perros, y los gatos, o sea, no hay, yo creo que por semana son por ahí 3 vomitadas de gatos, generalmente después de comer. Ajá. Ah, Miguel, ¿me limpias esto, por favor? Bueno, yo no tengo que recoger vómitos de gato. No es ningún problema. De hecho, algo que es muy desagradable para uno, pero hay muchos perros, gatos jamás, pero los perros, hay muchos perros que comen heces, tanto de otros perros como de otros animales. Ajá. No es que uno lo deba permitir, pero las heces, por cochinas que sean, son de hecho una fuente muy importante de oligoelementos para los perros. Por eso es que ellos lo hacen. Y además hay una carga bacteriana buena. De hecho, en perros ya se hacen trasplantes, entre comillas, de materia fecal para tratar algunos problemas intestinales crónicos en cachorros y en perros. Entonces, o sea, si su perro lo hace, yo sé que es muy desagradable, pero pues déjelo. Los perros son, por favor, no maltraten los animalitos. Los animalitos no sufren de etapa fálica. No, eso no. Alejandro, pero que quisiera como hacer una conclusión sobre el tema de los colorantes, y es, ¿ellos en como tal son dañinos? Ve, ese es el otro cuento. O sea, si ustedes miran la alimentación humana en los últimos años o décadas, se han reevaluado y se han dejado de usar y muchos colorantes que supuestamente no tenían ningún riesgo para la salud, y se encontró que sí tenían riesgo para la salud, y salieron del mercado y fueron reemplazados por otros. La corriente actual en alimentación humana es utilizar colorantes de origen natural. No todos lo cumplen, no todos los fabricantes lo cumplen. Estamos en un país donde eso, el control sobre eso es muy laxo. O sea, si ustedes revisan legislación europea y norteamericana, son muy estrictos con los colorantes que se usan. Aquí, la verdad, nos metemos mucha cosa rara. En animales, definitivamente no hay ningún control. Entonces, animales, yo en realidad no sabría decirte si el colorante que se usa, los colorantes para alimento de mascotas actualmente utilizados en Colombia, o sea, el impacto que eso pueda tener en el perro, no sabría. Asumo que, y partiendo del hecho de que no es necesario que echarle colorante, preferiría comprar un alimento que no lo tenga. Pero se supone que el fabricante debe utilizar un producto que sea inocuo para el perro, para el gato. Yo creo que eso no siempre se da, pues. Exacto, eso es lo que no sabríamos, porque aquí pues el control sobre ese tipo de producto no es el mejor. Bueno, vamos a escuchar primero, antes de terminar el programa, la agenda de la semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. Bueno, mañana viernes 18 de marzo en la plazoleta del barrio Campo Amor en Guayabal, en la carrera 65 con calle 6, habrá jornada de implantación de microchip, al igual que el martes 22 de marzo en Semana Santa, nosotros ya no estamos aquí, en el parque La Colina Belén San Bernardo con calle 20 con carrera 71A. Y el miércoles 30 de marzo, en la contigo a la cancha de San Javier El Socorro, calle 48A con carrera 102A. Recuerde que este es un servicio gratuito de la Alcaldía de Medellín, que debe llegar temprano porque se entregan más o menos 80 fichos por jornada, y debe llevar la fotocopia de la cédula por ambos lados y la cuenta de los servicios públicos del municipio de Medellín, porque solo aplica para las personas habitantes de este municipio, o sea, para los animales de las personas habitantes de este municipio. Y debe informar unos números telefónicos propios, el nombre y teléfono de una referencia personal. Ese sí es santo microchip, porque no se manda. Ese es la imposición del santo microchip. Con procesión de ramos. Y nos vamos. Hay que decir también en la agenda que nos vamos. Sí, nosotros viajamos el próximo sábado al corregimiento de Barú de Cartagena. Esperamos pues que todos ustedes nos manden muchas energías positivas para poder desarrollar muy bien esa labor allá en esa comunidad que tanto lo necesitan. Como hablamos, ahora vamos a operar 200 animales entre perros y gatos al menos, y también vamos a atender 120 burros que habitan en la comunidad, que son usados como animales de trabajo y que pues están en unas condiciones un poquito difíciles. Vamos a ir a hacer todo lo posible por mejorarles la salud un poco. Y pues hombre, estaremos publicando constantemente fotos en Instagram, en nuestro Instagram, @corporacionraya, para que nos sigan ahí y se den cuenta pues de toda la labor que vamos a hacer allá. Y dentro de 15 días, o sea, en Semana de Pascua, estaremos acá, esperamos estar acá contándoles cómo nos fue y todas las experiencias con todo el equipo de trabajo. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, ojalá sigamos después en algún otro tema relacionado con la alimentación de perros y gatos. Yo creo que es un tema, hay mucha tela para cortar en este tema, porque pues yo pensé sinceramente que eso era muy fácil. Yo no, que guay, esa bolsa, listo, esa está lista. Y ya me he arrepentido de 13 años, de 16 años de alimentación de mis animales, ya me arrepentí de ellos. Muchísimas gracias, Alejandro, y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron con nosotros hoy en Ládralo. Como dijo Catalina, en 15 días nos volvemos a oír. Muchas gracias, chao. Chao. Chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal.